Es Vargas, es Ramallo, es Newman, es Alonso, es el capitán, es Beizaga, es Castro, es Guayer, es Checa. Checa tiene dos partidos jugando en muy buen nivel defensivo. Chocolatín, la verdad que ha hecho un gasto impresionante, ha rendido en los partidos, estos cuatro partidos seguidos ya, ¿no? Y sí, yo estoy muy complacido con el plantel, de todo el esfuerzo que ellos ponen. Pero después, le repito, son muy poquitos días como para decir que Farías el que los hizo jugar así. No, son ellos, yo lo único que he hecho es ordenarlo, lo único que he hecho es exigirle, darle confianza, seguridad, darle algunas disposiciones tácticas, pero el gran mérito es de los jugadores. 9 puntos de Wilstermann, profesor, ¿mantiene esas chances y esa ilusión intacta? Nosotros vamos a pelear partido a partido hasta el final, hasta donde se pueda. Ni siquiera he visto la tabla de cómo va. Sé que estamos bien para la Copa Libertadores, que es el primer objetivo, y después si se puede, se podrá. Nosotros vamos a jugar para jugar partido a partido y ganarlo. Eso sí, el día que nos enfrentemos, sabemos que también le queremos ganar y que es un adicional para nosotros. Pues si ganamos hoy al actual campeón y le podríamos ganar al campeón de este semestre, también sería importante demostrar que The Stronger tiene categoría para ser campeón. Después es partido a partido. Vamos a ver si ellos pueden sostener. Jugar para ganar todos los juegos no es tan fácil. Nosotros estamos jugando ya con mucha seguridad y con mucha ilusión, juego a juego.